Capítulo 21. Un día de finales de diciembre, Ellie estaba trabajando en la cocina cuando levantó la mirada y vio que Rhys Goodlew llegaba al patio en un polvoriente Plymouth negro con los faros regulables y la palabra sheriff en la puerta. Llevaba en el cargo desde que Ellie tenía uso de razón, desde antes de que llamara a la puerta de la casa de Albert Shee para obligarlo a dejar que su nieta fuera al colegio. Rhys había engordado con los años y la barriga se le movió como un globo de agua cuando se puso bien los pantalones en la cintura mientras se acercaba a la casa. Tenía el pelo fino y escaso, la cara rubicunda y los orificios de la nariz tan grandes como un par de huellas de casco en el barro. A pesar de lo poco atractivo que era, a Ellie le caía bien. Había sido el responsable de que pudiera salir de aquella casa. «Buenos días, señor Goodlew», lo saludó desde el porche al que había salido poniéndose un jersey hecho a mano. «Buenos días, señora Parker. ¿Ha pasado unas buenas Navidades?» «Sí, señor. ¿Y usted?» «También, muchas gracias», aseguró Goodlew, que echó un vistazo al claro, al patio despejado para el invierno y sin el montón de trastos viejos que había antes. No había duda de que aquel sitio tenía otro aspecto desde que había muerto Glendon Dinsmore. Tiene todo muy buen aspecto. Oh, muchas gracias. Will lo ha hecho casi todo. ¿Está él aquí, señora Parker? Preguntó Goodlew, tras dedicar un instante a mirar a su alrededor. Está ahí abajo en el cobertizo, pintando unas alzas para las colmenas, preparándolo todo para la primavera. Goodlew apoyó una bota en el peldaño inferior. «¿Le importaría ir a buscarlo, señora Parker?» pidió. «¿Pasa algo, sheriff?» dijo Ellie con el ceño fruncido. «Tengo que hablar con él sobre una cosita que pasó anoche en el pueblo». «Ah, bueno, sí, claro», comentó, haciendo un esfuerzo por mostrarse alegre. «Voy a buscarlo». Mientras cruzaba el patio, Ellie tuvo el primer mal pálpito. ¿Qué querría el sheriff de Will? Estaba segura de que se trataba de algo oficial. Era evidente que toda esa cháchara era para disimular el motivo real de su visita. ¿Pero cuál sería? Cuando llegó a la puerta abierta del cobertizo, sus dudas se le reflejaban claramente en la cara. ¿Will? Will se enderezó y se volvió con la brocha en la mano y el placer inconfundible en el semblante. «Me echabas de menos, ¿verdad?» «El sheriff ha venido a verte, Will». «¿Para qué?» Había dejado de sonreír. «No lo sé. Quiere que vayas a la casa». Will se quedó inmóvil 10 segundos. Luego dejó con cuidado la brocha atravesada sobre el borde de la lata, tomó un trapo y lo empapó de trementina. «Vamos», dijo, y siguió a Ellie limpiándose las manos. A cada paso que daba, Ellie notaba que el pálpito era mayor y empezó a sentir temor. «¿Qué puede querer, Will?» «No lo sé, pero supongo que pronto lo sabremos». «Que no sea nada», suplicó mentalmente Ellie. «Que sea que quiere un carburador para el Plymouth polvoriento», o que Will puso ese cartel del camino en un lugar que es propiedad del condado, o que quieren usar prestadas las sillas de la biblioteca para celebrar un baile. Que sea alguna tontería. Miró a Will, que iba despacio pero sin vacilaciones, impertérrito. Había adoptado su expresión de disimular lo que pensaba, una expresión que preocupaba a Ellie más que verlo fruncir el ceño. El sheriff Goodlew los estaba esperando junto al Plymouth, con los brazos cruzados sobre la barriga, apoyado en el guardabarros delantero. Will se detuvo frente a él, limpiándose aún las manos con el trapo. «Buenos días, sheriff», dijo. «Parker», respondió Goodlew, saludándolo con la cabeza y separándose del coche. «¿Puedo hacer algo por usted?» «Contestar unas preguntas». «¿Ocurre algo?» Goodlew no le contestó. «¿Trabajó en la biblioteca ayer por la noche?» quiso saber en cambio. «Sí, señor». «¿La cerró como de costumbre?» «Sí, señor». «¿A qué hora?» A las 10. ¿Qué hizo entonces? Venir a casa y acostarme. ¿Por qué? Goodlew se dirigió a Ellie. ¿Estaba usted en casa entonces, señora Parker? Claro que sí. Tenemos familia, sheriff. ¿De qué va todo esto? Goodlew también respondió a eso. Descruzó los brazos para adoptar una postura más firme antes de disparar su siguiente pregunta a Will. ¿Conoce a una mujer llamada Lula Peake? Will notó que la ansiedad empezaba a subirle desde las piernas en forma de un cosquilleo punzante y ardiente. Sin dejar que se le notara la preocupación, se metió el trapo en el bolsillo trasero del pantalón. «Sé quién es. No puede decirse exactamente que la conozca. No». «¿La vio anoche?» «No». «¿No entró en la biblioteca?» «Nadie entra en la biblioteca cuando yo estoy en ella. Está cerrada». «¿No fue nunca cuando estaba cerrada?» Will apretó los labios y tensó la mandíbula, pero miró directamente a Goodlew a la cara. Lo hizo un par de veces. Ellie dirigió rápidamente los ojos a Will. ¿Un par de veces? Le dio la impresión de que el estómago se le subía a la garganta mientras el sheriff repetía las palabras como si fueran una espantosa letanía. ¿Un par de veces? ¿Cuándo fue eso? Hace cierto tiempo, contestó Will con los brazos cruzados y los pies separados. ¿Podría ser algo más específico? Un par de veces antes de alistarme, una después de que volviera a casa, en agosto más o menos. ¿La invitó usted a ir? Will tensó de nuevo la mandíbula, pero ejerció un fuerte control sobre sí mismo y respondió con calma. No, señor. ¿Qué hacía ahí entonces? Will era plenamente consciente de que Ellie lo estaba observando anonadada. «Creo que podrá imaginárselo siendo hombre», dijo tímidamente. «Mi trabajo no consiste en imaginar cosas, Parker. Mi trabajo consiste en hacer preguntas y obtener respuestas. ¿A qué fue Lula Peake a la biblioteca en agosto, cuando ésta estaba cerrada?» Will miró directamente a los ojos estupefactos de su mujer para contestar. «A echar un polvo, supongo». «Will», lo reprendió Ellie consternada. Como había esperado que se fuera por las ramas, la franqueza de Will desconcertó momentáneamente al sheriff. «Bueno», se pasó una mano por la nuca sin saber muy bien cómo seguir. «¿De modo que lo admite?» «Admito que sé lo que quería, no que lo obtuviera», contestó tras desviar los ojos de su mujer. «Joder, en Whitney todo el mundo sabe cómo es Lula. Esa mujer ronda por el pueblo como una gata en celo y no hace nada por disimularlo». «Y le rondó a usted, ¿verdad?» Will tragó saliva y tardó un momento en contestar. Las palabras le salieron en voz baja a regañadientes. «Supongo que podría decirse así». «Will», repitió Ellie, entre sorprendida y abatida. «Nunca me lo habías dicho». Se quejó acalorada, temblorosa por dentro. Volvió a mirarla directamente con sus bonitos ojos castaños, armados solo con la verdad. «Porque no pasó nada. Pregunta a la señorita Beasley si le hice nunca caso a esa mujer. Ella te dirá que no». El sheriff intervino. «La señorita Beasley vio cómo Lula, digamos, esto, lo perseguía». La mirada de Will se dirigió de nuevo al hombre uniformado. «¿Estoy siendo acusado de algo, sheriff? Porque si es así, tengo derecho a saberlo. Y si esa mujer ha presentado cargos en mi contra, no son más que una vulgar mentira. Jamás la toqué». Según nuestros archivos, cumplió condena en Huntsville por homicidio involuntario. ¿Es eso cierto? «Sí, es cierto», contestó. La angustia lo invadía, pero exteriormente se mantuvo estoico. «Cumplí mi condena y salí en libertad. Por matar a una prostituta». Will apretó los dientes y no dijo nada. «Espero que me disculpe, señora», comentó el sheriff a Ellie con una ceja arqueada. pero no hay forma de evitar estas preguntas. Se dirigió entonces a Will. ¿Tuvo alguna vez relaciones sexuales con Lula Peak? No, contestó Will, conteniendo su rabia. ¿Sabía que estaba embarazada de 4 meses? No. ¿Era suyo el hijo que estaba esperando? No. El sheriff metió la mano en el coche y sacó de él una bolsa de plástico sellada. ¿Había visto esto antes? Con el cuerpo rígido, Will bajó los ojos para examinar el contenido de la bolsa transparente sin tocarla. Parece un trapo de la biblioteca. Lee el periódico regularmente, ¿verdad? El periódico. ¿Qué tiene el periódico que...? Limítese a responder la pregunta. Todas las tardes, cuando hago una pausa en la biblioteca, a veces los traigo a casa cuando la biblioteca ya no los necesita. ¿Cuál lee más a menudo? ¿Qué diablos? ¿Cuál, Parker? No lo sé, contestó Will, que empezaba a irritarse. Se había puesto colorado de lo furioso que estaba. Joder. ¿El New York Times? No. ¿Cuál, entonces? ¿Qué pasa, Goodlew? Responda. Muy bien. El Atlanta Constitution, supongo. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Lula Peak? No me acuerdo. Bueno, trate de recordarlo. A principios de esta semana. No, fue la semana pasada. Puede que el miércoles o el martes. No sé, no me acuerdo. Pero fue cuando iba a trabajar en coche. Estaba cerrando el café de Vickery cuando pasé de camino a la biblioteca. ¿Y no la ha visto desde el martes o el miércoles de la semana pasada? No. Pero admite que ayer por la tarde fue a trabajar como de costumbre y que volvió a casa alrededor de las 10 de la noche. No alrededor de las 10. A las 10. Siempre me voy exactamente a las 10. Goodlew cambió de postura para poder bien tanto a Will como a Ellie. Anoche Lula Peak fue estrangulada en los peldaños traseros de la biblioteca. El forense sitúa la hora de la muerte entre las 9 y las 12 de la noche. La noticia sacudió a Will como un puñetazo en el plexo solar. En cuestión de segundos pasó de acalorado a helado, de colorado a pálido. No, yo no. Esta vez no. Ya pagué por mi crimen. Maldita sea. Déjame en paz. Déjanos en paz a mí y a mi familia. El miedo crecía en su interior, pero permaneció inmóvil, receloso de reaccionar del modo equivocado, por si el sheriff lo malinterpretaba. Le temblaba todo. Empezaron a sudarle las manos. Se le secó la garganta. En ese instante sombrío en que el sheriff le lanzó su bomba, una mezcla de emociones le pasó por la cabeza junto con las cosas que más valoraba. Ellie, los niños, la vida que se habían forjado, un buen hogar, la estabilidad económica, el futuro, la felicidad. Pensar que podía perderlos e injustamente lo desesperó. «¡Ay, Dios mío! ¿Qué hay que hacer para ganar alguna vez?», se dijo a sí mismo. Pensó que era irónico haber combatido en aquella espantosa guerra, haber sobrevivido y haber vuelto a casa para eso. Pensó en todo lo demás a lo que había sobrevivido: ser huérfano, los años de vida solitaria yendo de un lado para otro, los años en la cárcel, los días de hambre tras salir de ella, los insultos, las burlas. ¿Para qué? La rabia y la desesperación lo dominaron y le provocaron el terrible deseo de hundir el puño en algo duro, de golpear algo, de maldecir el destino cruel que negaba una y otra vez la felicidad a Will Parker. Pero nada de lo que sentía o pensaba se reflejó en su cara. «¿Y usted cree que yo lo hice?», preguntó inexpresivo, con la garganta seca. El sheriff sacó una segunda bolsa de plástico, igual que la primera, que contenía los recortes de periódico con el críptico mensaje. «Tengo pruebas bastante convincentes, Parker, empezando por esta de aquí». Will bajó los ojos hacia la nota incriminatoria y luego los dirigió de nuevo a Gudlu antes de alargar la mano para tomarla y empezar a leerla. Una oleada de odio le recorrió el cuerpo. Por Lula Pick, que no aceptaba un no por respuesta. Por la persona que la había matado y le había cargado el muerto. Por ese sheriff panzudo que era demasiado idiota para ver más allá de sus narices. Habría que ser muy tonto para dejar un mensaje así de claro y esperar salir impune de ello. Eli lo había estado escuchando todo con un temor creciente, como si estuviera viendo, fascinada, cómo una serpiente venenosa se le acercaba serpenteante. Cuando Will le devolvía la bolsa a Gudlu, la interceptó. «Déjeme verlo. Ven a la puerta trasera de la biblioteca el martes a las 11 de la noche. W.P.» Mientras la leía, la puerta de la cocina se abrió y Thomas la llamó desde el porche. «Mamá, Lizzie vuelve a ir mojada». Eli no oía nada, aparte del latido frenético de su corazón. No veía nada, aparte de la nota y de las iniciales. W.P. «Oh, Dios mío, no», pensó aterrada. «Will, no. Mi Will, no». «Mamá, ven a cambiarle el pañal a Lizzie». Clavó los pulgares en el borde de la bolsa, simplemente por tener algo a lo que aferrarse. Algo que estabilizara su mundo desequilibrado. Oyó de nuevo la voz de Will, admitiendo hacía poco cosas que hubiese deseado no haber oído nunca. Solíamos ir al burdel que había en Lagrange. Yo no era nada quisquilloso. Me quedaba con la que estuviera libre. Alargué la mano hacia una botella. Cayó como un árbol. Se murió tan rápido que apenas sangró. Cerró los ojos un momento e inspiró hondo, incapaz de superar el miedo que le atenazaba la garganta. ¿Era posible? ¿Podía haberlo hecho otra vez? Abrió los ojos y se miró los pulgares. Se los notó pesados y 3 veces más grandes de lo que eran. Will observó la reacción de su mujer. Vio cómo se esforzaba por conservar el control, cómo lo perdía y lo recuperaba. Cuando alzó los ojos hacia él, eran como 2 piedras apagadas en una cara que parecía de lino almidonado. ¿Will? Aunque solo dijo su nombre, esa única palabra fue como una hoja oxidada que se le clavó en el corazón. ¡Oh, Eli! ¡Eli, tú también no! Los demás podían pensar lo que quisieran, pero ella era su esposa, la mujer que amaba, la que le había dado motivos para cambiar, para luchar, para vivir, para hacer planes, para mejorar. ¿Lo creía capaz de hacer algo así? Tras una vida llena de decepciones, Will Parker debería haber sido inmune a ellas, pero nada, nada lo había degradado tanto como ese momento. Estaba derrotado y deseó haber estado en esa trinchera con Red. Deseó no haber llegado nunca a ese claro, ni haber conocido a la mujer que tenía delante y le había dado falsas esperanzas. Una puerta se cerró de golpe en el porche. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Thomas. Eli no lo oyó. «¿Will?», susurró de nuevo con los ojos desorbitados y la garganta tensa y seca. Ofendido, Will se volvió. El sheriff alargó la mano hacia la parte posterior del cinturón en busca de las esposas. «William Parker», dijo con voz autoritaria, «es mi obligación informarlo de que queda detenido por el asesinato de Lula Pick». La terrible realidad golpeó a Eli con toda su fuerza. Las lágrimas le asomaron a los ojos asustados y se llevó un puño a los labios. Todo estaba pasando tan rápido. El sheriff, la acusación, las esposas, verlas la angustió aún más. En ese momento, Thomas se situó detrás de su madre. «¿Qué hace aquí el sheriff, mamá?» Pero ella siguió boquiabierta, incapaz de responder. Como Will sabía muy bien lo que era tener recuerdos dolorosos de la infancia, no quería que Thomas tuviera ninguno. «Thomas», ordenó con calma al niño, mientras el sheriff le ponía el brazo izquierdo tras la espalda y le cerraba la esposa. Ve a cuidar de Liz y Pe, hijo. Esperó impávido a que se oyera el segundo clic metálico, muriéndose por dentro, pensando, maldita sea Gudlu, por lo menos podría esperar a que el niño estuviera de nuevo dentro de casa. Pero Thomas había visto demasiadas películas del oeste para interpretar mal lo que estaba ocurriendo. ¿Se están llevando a Will a la cárcel, mamá? ¿Llevándose a Will a la cárcel? De repente Ellie salió de su estupor, indignada. No puede llevárselo así. Estará en la cárcel del condado, en Calhoun, hasta que se fije una fianza. Pero ¿y? Podría necesitar una chaqueta, señora. ¿Una chaqueta? Apenas podía pensar por encima del barullo mental que le ordenaba detener al sheriff de algún modo. Pero no sabía cómo. No conocía sus derechos ni los de Will. Las lágrimas le resbalaron por las mejillas mientras se quedaba quieta como una tonta. «Mamá». Thomas se echó también a llorar. Corrió hacia Will. Se le aferró a la cintura. «No te vayas, Will». El sheriff obligó al niño a soltarse. «Vamos, jovencito, será mejor que entres en casa». Thomas se enfrentó al sheriff y empezó a aporrearlo con los dos puños. «No puede llevarse a Will. No voy a dejarle. Suéltelo». «Métalo en casa, señora Parker», ordenó el sheriff en voz baja. El pequeño luchó como un condenado, retorciéndose y sin permitirles calmarlo ni llevárselo de ahí. «Suba al coche, Parker». «Deme un minuto, sheriff, por favor». Will puso una rodilla en el suelo y Thomas le rodeó el robusto cuello con los brazos. «Will, Will, no se te puede llevar, ¿verdad? Tú eres bueno como Hopalong». Will tragó saliva con fuerza y alzó unos ojos implorantes hacia Gudlu. «Quíteme las esposas un momento, por favor». Gudlu inspiró hondo y miró a Ellie avergonzado. Al ver que vacilaba, Will explotó de rabia. «No voy a escaparme, y usted lo sabe, Gudlu», soltó. La mirada afligida del sheriff se posó en el niño que sollozaba abrazado al cuello de Will, y siguiendo su instinto, soltó una de las muñecas de Will. Este rodeó a Thomas con los brazos, de modo que la esposa de metal se balanceaba tras la espalda estrecha del pequeño. Entonces cerró los ojos, estrujó al niño y le habló en voz baja. «Sí, tienes razón, renacuajo. Soy bueno como Hopalong. Recuérdalo, ¿de acuerdo? Y recuerda que te quiero. Y cuando Donald Wade llegue a casa del colegio, dile que también lo quiero, por favor». Separó a Thomas de él y le secó las lágrimas de las mejillas con los nudillos de la mano libre antes de seguir hablando con él. «Ahora pórtate bien y entra en casa y ayuda a tu madre a cuidar de Lizzie. Harás eso por mí, ¿verdad?» Thomas asintió mansamente con la mirada puesta en el suelo, donde Will apoyaba una rodilla. Will lo giró y le dio un empujoncito en el trasero. «Anda, ve». Thomas rodeó a su madre sollozando y un momento después la puerta mosquitera dio un sonoro golpe al cerrarse. Ellie vio cómo Will se incorporaba, aunque su imagen era borrosa a través de las lágrimas que le llenaban los ojos. Y también, como con cara de póker, se llevaba las dos manos a la espalda para permitir que el sheriff le pusiera de nuevo las esposas. «Will, oh, Will, ¿qué? Oh, Dios mío», dijo. Y se movió por fin, pero de una forma deslavazada, del mismo modo que había hablado. Echó un vistazo a su alrededor, como si estuviera ida, alargó una mano, empezó a andar arriba y abajo como un animal salvaje al que han enjaulado por primera vez, como si no acabara de entender que no podía cambiar lo que estaba pasando. «Sheriff», le tocó la manga, pero él ignoró su súplica pendiente de su prisionero. De repente Ellie se volvió hacia su marido. «Will», exclamó a la vez que lo sujetaba y se aferraba a la parte posterior de su camisa para apoyar la mejilla empapada de lágrimas en la seca de él. Will, no te pueden arrestar. Will se quedó mirando fijamente hacia adelante. Vámonos, ordenó entonces con frialdad. No, un momento, gritó Ellie alterada, volviéndose alternativamente hacia un hombre y hacia el otro. Sheriff, no podría. ¿Qué le van a hacer? Espere, le traeré la chaqueta. Corrió tardíamente a la casa, sin saber qué otra cosa hacer. Cuando regresó, presa de pánico, los dos hombres estaban ya en el Plymouth. Intentó abrir la puerta trasera, pero tenía el seguro echado y la ventanilla subida. «Will», gritó, apretando la chaqueta contra el cristal. Había caído ya en la cuenta de lo que había motivado la frialdad y la indiferencia de su marido, y necesitaba arrepentida hacer algo que le indicara que se había precipitado y que había reaccionado sin pensar. «Toma la chaqueta, llévatela, por favor». Pero Will seguía sin mirarla, mientras ella apretaba la prenda vaquera contra el cristal. «Démela a mí», intervino entonces el sheriff. Tiró de la chaqueta a través de su ventanilla y le entregó a cambio el trapo manchado de pintura con el que Will se había limpiado las manos. «Lo mejor que puede hacer, señora Parker, es conseguir un abogado». Puso el coche en marcha. «Pero no conozco a ningún abogado». «Entonces se le asignará uno de oficio». «¿Cuándo podré verlo?», gritó mientras el Plymouth empezaba a moverse. «Cuando tenga abogado». El coche se marchó y dejó a Ellie en medio de un remolino de gases de escape. «Will», chilló detrás del vehículo que se marchaba, y observó cómo se llevaba a su marido, cuya cabeza podía ver por la luna trasera. Retorció los dedos en el trapo maloliente y se tapó la boca con él, y miró el camino horrorizada, inspirando la trementina mientras combatía el pánico. La cárcel era un edificio de piedra, parecido a una casa victoriana, situado justo detrás del juzgado donde se había casado. Will se mantuvo imperturbable durante los trámites policiales, el cacheo, el recorrido por el pasillo en el que retumbaron sus pasos, el ruido metálico de la puerta con barrotes al cerrarse. Estaba en la celda mirando una pared gris, oliendo los orines y el desinfectante con fragancia de pino, tumbado sobre un colchón sucio y una almohada maloliente, con tinta en la punta de los dedos y sin cinturón, con los ojos apagados y conscientemente ajeno a la familiaridad de cuanto lo rodeaba. Pensó en hacerse un ovillo, pero le faltó energía. Pensó en llorar, pero le faltó ánimo. Pensó en pedir comida, pero el hambre importaba poco cuando la vida no importaba nada. Su vida había dejado de valer en cuanto su mujer lo había mirado con la duda reflejada en los ojos. Pensó en rebatir los cargos, pero ¿para qué? Estaba cansado de luchar, muy cansado. Tenía la impresión de haber estado luchando toda su vida, y muy especialmente los dos últimos años, por Ellie, por ganarse la vida, por hacerse respetar, por su país, por su propia dignidad. Y justo cuando lo había conseguido todo, una sola mirada inquisitiva lo había destrozado. Otra vez. ¿Cuándo aprendería? ¿Cuándo dejaría de pensar que podía importarle alguna vez a alguien como algunas personas le importaban a él? Era un imbécil, un idiota, un gilipollas, un borde. Asimiló el significado de la palabra, se lo restregó por la mente como sal en una herida para aumentar voluntariamente su dolor por alguna razón extraña que no entendía. Porque después de todo era incapaz de despertar el amor de nadie, porque la vida se lo había demostrado siempre. Parecía que las personas como él, a las que era imposible amar, venían a este mundo a acumular todo el dolor del que los afortunados, los amados, se libraban como por arte de magia. Ellie no lo amaba, o hubiera salido en su defensa sin pensarlo, como Thomas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le faltaba? ¿Qué más tenía que demostrar? «Eres un desgraciado, Parker», pensó. ¿Cuándo vas a creer y a darte cuenta de que estás solo en este mundo? Nadie luchó por ti cuando naciste. Nadie luchará por ti ahora. Así que ríndete. Quédate aquí tumbado, en medio del hedor de los meados, y acepta que eres un fracasado y que siempre lo serás. En un claro situado delante de una casa, en el camino de Rock Creek, Eleanor Parker vio cómo el sheriff se llevaba a su marido a la cárcel y sintió un pavor mayor que el miedo a perder la propia vida, una desesperación más intensa que el dolor físico y un remordimiento más abrumador que el que le provocaban los sermones sobre el castigo eterno que su abuelo pronunciaba con tanto ardor. Sabía, ya antes de que el automóvil desapareciera entre los árboles, que había cometido uno de los errores más graves de su vida. Solo había durado segundos, pero ese breve tiempo era todo lo que Will había necesitado para mostrarse gélido. Había visto y notado su distanciamiento como un bofetón en la cara. Y era culpa suya, únicamente suya. Podía imaginarse lo que estaría sufriendo de camino al pueblo, con las manos esposadas. Estaría desolado, desesperado, y todo por su culpa. Bueno, no era perfecta, caray. De modo que había reaccionado mal, pero ¿quién diablos no lo hubiera hecho? Will Parker era tan incapaz de matar a Lula Peak como de matar a Lizzie P., y ella lo sabía. La sangre ardiente de Albert C. se le aceleró de repente en las venas, donde se había mantenido oculta desde su nacimiento, a la espera de un motivo por el que fluir con fuerza. Y menudo motivo, el amor de su marido. Había tardado demasiado tiempo en encontrarlo. Había sido demasiado feliz disfrutando de él. Había mejorado demasiado bajo su influencia para perderlo ahora, junto con él. Así que irguió la espalda, maldijo con fuerza y convirtió su pavor en energía, su desesperación en resolución y su remordimiento en promesa. Te sacaré de ahí, Will, y cuando lo haya hecho, sabrás que lo que viste en mis ojos durante ese insignificante instante no significa nada. Fue algo humano. Soy humana, y sí, he cometido un error. Pero verás cómo lo corrijo. Tomás, ponte la chaqueta, gritó, y entró a zancadas en la casa. Y toma 3 pañales limpios para Lizzie P. Y baja al sótano a buscar 6 tarros de miel. No, que sean 8 por si acaso. Nos vamos al pueblo. Tomó cupones de racionamiento, una caja de melocotones para llevar la miel, una lata de galletas de avena, un bote con sobras de sopa, a Lizzie con el pañal mojado, una llave maestra y un cojín para poder ver por encima del volante. 5 minutos más tarde, aquel volante le temblaba en las manos. El miedo la hacía aferrarse a él con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Pero el miedo no detendría a Ellie. Solo había conducido unas cuantas veces y lo había hecho por el patio y por el camino que llevaba al huerto de árboles frutales. La primera vez que cambió de marcha hizo un ruido tremendo. Estaba convencida de que se mataría con sus 2 hijos menores antes de llegar al final del camino. Pero llegó bien, y como se abrió demasiado al girar hacia la carretera, estuvo a punto de caerse en la cuneta contraria. Pero logró corregir el rumbo sin contratiempos. Sudaba por todos los poros, pero sujetó el volante con más fuerza y condujo. Lo hizo por Will y por ella, y por los niños, que querían a Will más que a nada en este mundo. Lo hizo porque Lula Peak era una buscona mentirosa y ociosa, y una mujer así no debería poder provocar un distanciamiento entre un marido y una mujer que se habían pasado casi 2 años demostrándose lo que se querían. Lo hizo porque en algún lugar de Whitney había un hijo de puta que había matado a Lula y no iba a conseguir cargarle el muerto a su marido. No, señor. Aunque eso significara que tuviera que conducir aquel maldito coche hasta la ciudad de Washington para lograr que se hiciera justicia. Dejó a Thomas y a Lizzie P. con las galletas y la sopa en casa de Lydia, a la que solo dio una escueta explicación. Han detenido a Will por el asesinato de Lula Pig y voy a contratar un abogado. Recorrió el resto del camino hasta el pueblo a una velocidad endiablada. Pasó por la plaza hacia el colegio, donde aplastó 10 metros de césped antes de que el coche se detuviera, con la rueda delantera del lado izquierdo sobre un rosal recién plantado que la maestra de segundo, la señorita Natalie Pruitt, había llevado del jardín de casa de su madre para embellecer el austero entorno del edificio. Ellie dejó dicho que Donald Wade se bajara del autobús escolar en casa de Lydia Marsh y retrocedió después hacia la biblioteca, donde al aparcar subió el coche a la acera sin querer. Lo dejó ahí, impidiendo el paso a los peatones, mientras corría dentro para dar la noticia a la señorita Beasley. Esa sabandija de Rhys Goodlew vino a casa a detener a Will por matar a Lula Pig. ¿Me ayudará a conseguirle un abogado? Lo que siguió demostró que si el amor de una mujer puede mover montañas, el de dos puede cambiar mareas. La señorita Beasley arrancó los libros de las manos a dos usuarios. «Tendrán que marcharse», les ordenó. «La biblioteca va a cerrar». Mientras seguía a Ellie al exterior, el abrigo le ondeaba como una bandera cuando sopla un fuerte viento. «Debería tener el mejor», le advirtió a Ellie. «Dígame quién es». «Tendríamos que ir a Calhoun de alguna forma». «Si he traído el coche hasta Whitney, puedo llevarlo hasta Calhoun». La señorita Beasley se detuvo un momento cuando vio el modelo A de Ford con la tapa del radiador a 30 centímetros de la pared de ladrillo. En ese momento el municipal llegaba corriendo calle abajo, agitando el puño por encima de su cabeza. «¿Quién diablos ha aparcado ese trasto ahí?». La señorita Beasley le apoyó los 10 dedos en el pecho y lo empujó hacia atrás.